rompiendo el molde, creando la nueva radio. No somos más de lo mismo. KB 94.7. Fina con calle. Here we go. KB 94.7. Empezó el juego. En el aire. Are you ready? El único playlist que necesitas. KB 94.7. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby, pasa las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasa las horas. KB 94.7.